Una mañana, a principios del otoño, al levantarme para ir al colegio, entró en el dormitorio mi abuela, con su toca malva y las manos un poco deformadas por la artritis, limpia y sonrosada, quizás algo nerviosa, apenas nada, para decirme que me vistiera deprisa a fin de marcharme al colegio, para decirme también que aquel día no regresaría a casa, sino que a la salida de la escuela me esperaría mi tía Adela para llevarme con ella durante una semana. ¿Por qué?, le pregunté mientras diligente comenzaba a vestirme. Mamá se ha puesto enferma, contestó nada más, sin aclarar cuál era la relación entre el hecho de que mi madre se hubiese puesto enferma y la necesidad de que yo no estuviese en casa por el espacio de una semana. Tampoco inquirí ninguna aclaración, porque el tono de la voz de mi abuela y su semblante, ligeramente pálido y agitado, me indicaban que la enfermedad de mi madre era un suceso demasiado turbador sobre el que yo no debía hacer preguntas. Y a la vez que llegó la abuela a mi dormitorio para decirme eso, percibí en la casa, por los pasillos del piso alto y en la planta baja, una serie de idas y venidas, movimientos y conversaciones inusuales que me sumieron en una extraña congoja. Abajo se escuchaba a varias personas hablando en voz queda, voces graves de hombre, y varias veces, a aquellas horas tempranas en que jamás venía nadie a vernos, oí la campanita de la puerta de la calle indicadora de que estaban llegando visitantes. En algún rincón del piso alto creía advertir sollozos apagados, y la tristeza de aquella mañana de otoño se cargó de pronto de una angustia laxa e intemporal que yo debía disimular para irme al colegio deprisa, como si nada fuera de lo común hubiese ocurrido, pese a que comprendí enseguida que mi madre había muerto. Cuando regresé a mi casa al cabo de 5 días, no pregunté por ella. Era obvio que ya no estaba en casa. Nunca la mencioné durante el resto de mis días. Sabía que había desaparecido y no regresaría jamás, máxime cuando encontré a toda mi familia enlutada, máxime cuando mi abuela se ocupó de mí apenas llegué, encargándose solícita de todos los cuidados que mi madre me prodigaba, máxime cuando mi padre, durante algunos cuantos días, me trató con una deferencia especial. Solo mucho más tarde, cuando mi abuela creyó entender que yo había entrado ya en edad de razonar, la tarde de un domingo aburrido y sofocante de septiembre, cuando yo estaba estudiando en mi cuarto y ella pasó a recoger la taza de café que me había tomado después de comer, comenzó a hablarme y yo acepté gustoso su conversación. Entonces habló de mi madre. Me hizo notar que yo nunca había preguntado nada sobre ella a partir de la mañana en que vino a despertarme diciéndome que estaba enferma. Y omitiendo detalles, me narró las circunstancias de su muerte. Narración que escuché absolutamente en silencio. Un relato que desde ese momento le deparó a mi vida una vaga inquietud siempre presente. Fui yo quien la encontró a las 6 de la mañana. Ya sabes que desde hace muchos años duermo muy poco. Me dirigí, como todos los días, hacia la cocina para ir preparando los desayunos despacio. Al pasar frente a la biblioteca, vi luz que se filtraba por debajo de la puerta. Desde el primer momento me pareció algo muy extraño. Pensé que, la noche anterior, alguien se habría dejado encendida la lámpara de la mesa antes de irse a dormir. Pero, ¿quién? Tu padre no solía entrar en la biblioteca después de cenar, y mamá, era muy raro que omitiese un detalle como apagar la lámpara al irse a la cama. De modo que abrí la puerta con la intención de apagar yo misma la luz. ¡Oh, qué espanto, Eugenio! ¡Qué espanto! Mamá estaba allí, sentada frente a la mesa de la biblioteca, muerta. No dudé un instante de que lo estuviera, no era posible dudarlo. Pero mucho más terrible que eso fue contemplar su semblante. Se había quedado sentada, mirando al frente, recostada sobre el respaldo del sillón. Tenía entonces 32 años y estaba en la plenitud de su belleza. Pues bien, hijo mío, todo eso había desaparecido en una noche, tal vez en unos segundos. Estaba allí, con los ojos horriblemente abiertos, desorbitados, desfigurada por una expresión indecible de terror infinito. Su rostro, envejecido súbitamente, mostraba atroces arrugas de anciana y el tono ceniciento de su piel delataba un espantoso final presa del pavor. Supe enseguida la causa, Eugenio. Lo supe enseguida. Ella, no sé por qué. Dios mío, me lo he preguntado tantas veces. No sé por qué. Había abierto la caja. La tenía delante, sobre la mesa, cerrada ya. Su mano derecha yacía sobre la tapa, como si la hubiese bajado de nuevo cuando ya era demasiado tarde. No pudo ser otra cosa, no hay ninguna otra explicación. Sí, Eugenio, ella la abrió. ¿Está aún la caja en casa?, le pregunté. ¿Sabes tú algo de ella?, preguntó mi abuela a su vez. ¿Alguien te habló alguna vez de esa maldición? No abiertamente. Sé que en casa hay una misteriosa caja, una caja siniestra según todos, que conserva nuestra familia, la rama de papá, desde hace siglos. Sí, mucho. Mucho tiempo. Pero, ¿qué es? ¿Qué contiene? No lo sé. Ni quiero saberlo. Tan solo puedo decirte que no debe abrirse jamás. ¿Me entiendes, Eugenio? Jamás. Bajo ningún concepto. Pero, ¿está la caja en casa? No me has contestado. Mi abuela me miró a los ojos, dibujando en sus facciones, de formas redondeadas y limpias, una expresión severa, concentrada y absolutamente seria. Sí. Quiero verla. Me costó mucho trabajo vencer la obstinación de mi abuela sobre este asunto. Pero era inevitable que alguna vez claudicase. No era posible que algo tan monstruoso permaneciese en nuestra casa eternamente oculto al único heredero. Incluso resultaba necesario que yo conociese su escondrijo. Y una noche de julio, cuando un sofocante bochorno se abatía sobre la llanura, y el campo se pobló del remoto chirriar de los grillos, y todas las ventanas de la casa permanecían abiertas para que una suave brisa tibia orease los aposentos, ella, con su paso vacilante, me condujo hasta la biblioteca ovalada, se aproximó al severo escritorio de caoba que yo había visto siempre en el mismo lugar desde mi niñez, y sacando una llavecita de su monedero, abrió uno de los cajones. Envuelta en un paño de terciopelo granate, que tocó con evidente desasosiego y aprensión, como si se tratase de algo prestado, estaba la caja. Antes de retirar completamente el paño, mirándome con aquella expresión del todo severa que adoptaba cuando debía comunicarme algo solemne, insistió. «Júrame que no la abrirás. Por Cristo crucificado, Eugenio, júramelo». Recuerda lo que le pasó a tu madre. No la abriré, abuela, te lo aseguro. La caja, a simple vista, no mostraba ningún dato que produjese la menor sospecha sobre cualquier modalidad anormal. Era de madera, rectangular. La tapa carecía de cerradura, por lo que se deducía que abrirla era tan solo cuestión de desearlo. Sus dimensiones, relativamente pequeñas, evocaban la imagen de un joyero común, pero su superficie, lisa, carecía de cualquier clase de ornamentación. Se conservaba pese a la antigüedad que podría atribuírsele, según las informaciones que yo poseía, casi flamante. Ni una sola muesca o rasguño alteraba la limpieza de sus caras. Tan solo un tono demasiado oscuro de la madera y un veteado que se marcaba profundamente delataban, quizás, un origen muy distante en el tiempo. Está bien, ya la he visto, le dije a mi abuela sin hacer ningún comentario. ¿Por qué no la tiramos? Sería una buena solución para alejarla de nosotros. Mi abuela volvió a mirarme con fijeza y severidad. Quién sabe lo que eso podría acarrearnos, las desgracias que nos traería tal acción. Mientras permanezca cerrada, nada ocurrirá. Está aquí desde hace siglos y aquí debe seguir. Han pasado muchos años, y a esa edad en que las gentes de mi condición han accedido al calificativo de personas respetables, una fatídica suma de acontecimientos desgraciados y turbulentos me han arrastrado a un estado de permanente ignominia que tan solo pueden mitigar desesperados paseos a caballo por el páramo a la caída de la tarde. Ella es la causa. Ella. Contraje matrimonio, muy joven, con una mujer a la que cuadran en la actualidad todos los epítetos que contienen el concepto de detestable. Sigue siendo hermosa, o si deseo ser exacto, cegadoramente apetecible. La he visto cruzar mil veces por los aposentos de esta mansión opresora con la insolencia perversa de quien te ignora y eso, precisamente, provoca su placer. He acechado sus viajes a la ciudad cuando ella se marcha a media mañana, dejando en las estancias el aroma turbador de sus perfumes marchitos, el anuncio lacerante de 100 frivolidades indignas, el rastro de aventuras clandestinas, vividas al lado de otros hombres con la impunidad de quien se sabe inmune. En ocasiones, desde hace aproximadamente 2 años, he intentado buscar alguna ocupación absorbente que me hiciese olvidar su existencia. Alguna de esas tareas cuya fascinación continuada te sume en una obsesión permanente, haciéndote eludir incluso tus costumbres más arraigadas. Me he dedicado al estudio de la caja. Desde que mi abuela me la mostró un atardecer de verano, hace ya más de 20 años, nunca había vuelto a ocuparme de ella. El azar me deparó un hallazgo espantoso. Apenas hace 2 meses, entre los papeles que mi padre dejó al morir, ordenados en carpetas atadas con cintas, he encontrado una decena de pergaminos donde se habla de ella. No explican mucho, tan solo en un inventario de los bienes de mi familia, fechado en 1780, se la nombra entre un lote de objetos que incluyen piezas de mucho más valor, óleos de la escuela flamenca y española, joyas, muebles antiguos, porcelanas y la caja. Se la menciona de pasada. Una caja procedente de las cámaras del señor Gilles de Ré que no debe abrirse. Tan solo eso, y sin embargo, admito que sentí un escalofrío al leer un texto aparentemente inocuo, pero en el que golpeaba aquel nombre, Gilles de Ré. El monstruoso sádico violador y torturador de niños que vivió en la Francia de Juana de Arco durante la primera mitad del siglo XV. Un sujeto abominable del que la historia consigna espeluznantes orgías cuyas víctimas eran niños sometidos a tormentos y vejaciones feroces. Eso es todo, porque no he querido profundizar más. El hallazgo de esta noticia ha detenido mis pesquisas más que impulsarme a seguirlas. Es demasiado el horror que ahora me produce la caja para indagar morbosamente en un tema que me provoca náuseas. Por eso, desde hace 2 meses, y tras un lapso de tiempo inapreciable en el que conseguí eludir mis sufrimientos, he asumido otra vez la condición de espía de los movimientos de mi esposa. Afortunadamente, mi tormento va a terminar. Este atardecer despreciable, ella ha precipitado de improviso el final. Cuando aún no había cerrado la noche, desde la ventana de mi dormitorio he visto avanzar de regreso su coche de caballos por la carretera que atraviesa el páramo. El aire diáfano del acerado anochecer que presagiaba nieve permitía oír todos los sonidos de la llanura con nitidez. Una risa loca y convulsa rasgaba el aire de la estepa. Era suya y procedía del coche de caballos. A su lado, el rumor esporádico de una voz más grave, masculina, que se mezclaba a las carcajadas de Laura, me han hecho tomar una decisión súbita y desesperada. Regresaba acompañada. Jamás se había atrevido a tanto. Una especie de puñalada abrasadora me golpeó el corazón. Entró en el vestíbulo acompañada por un hombre maduro, alto y distinguido, vestido de oscuro. Llegaba borracha, con el maquillaje descompuesto y su vestido desordenado. Quizás, sí, más hermosa que nunca. Presa de un impulso cegador, salí de mi cuarto y me dejé ver en lo alto de la escalinata que conduce al vestíbulo. Mi mirada, que yo advertía cargada de esa clase de ira que anuncia una explosión de violencia, incluso de sangre, hizo reaccionar inmediatamente al hombre. Y rápidamente, con los ademanes de un huido, abrió la puerta y salió del vestíbulo mientras ella le diría alguna frase confusa y despectiva en la que distinguí claramente la palabra idiota. Poco después, mientras Laura y yo permanecíamos en silencio, quizá mirándonos con asombro, como quien se descubre de pronto, escuché los cascos del caballo alejándose por la carretera. Lo había decidido. Con el cerebro presionado por una turbulenta carga de odio y desesperación, bajé lentamente la escalera intentando no alterar mis movimientos, procurando mostrar esa calma que se traduce en lentitud cuando la cólera te ciega, pero a la vez tratas de contener el estallido de tus impulsos hasta el momento preciso. Me acerqué a Laura y con un tono martilleante y pausado que cominaba a obedecer, le dije: acompáñame a la biblioteca. Quiero mostrarte algo que desconoces y que está hace muchos años en esta casa. Ella me siguió arrastrando su cuerpo sugerente con una cadencia abandonada. Con el rostro sofocado por el alcohol y la excitación, haciéndome caso como quien condesciende a la petición de un imbécil. La biblioteca estaba fría. Habían comenzado a caer los primeros copos de nieve y en el páramo se escuchaban, como todas las noches, los lejanos ladridos de los perros. Saqué la llave del cajón del escritorio donde permanecía la caja desde hacía tal vez siglos. Y mientras procedía a abrirlo, cada vez más tranquilo, le dije: «Siéntate ahí, en esa silla». La misma donde se encontraron muerta a mi madre. Y ella obedeció, justamente cuando yo tomé la caja con un escalofrío. Y los perros de la noche habían dejado de ladrar. Y se hizo un silencio absoluto en el páramo y en la casa. Y me acerqué a la mesa para depositar sobre ella la maldición, al tiempo que un perro perdido estremecía el frío de la noche con un aullido de muerte. Yo colocaba la caja delante de ella sobre la mesa y le decía: «Es para ti, ábrela». Y Laura adelantaba su mano cerúlea hacia el cofre y sus dedos tocaban la tapa de madera para levantarla, quizá sorprendida, expectante sin duda. Al principio no ocurrió nada, salvo que el silencio del mundo se hizo más intenso. Excepto que, desde el fondo de la caja, pareció escucharse un sonido errático, como un murmullo lejano, muy lejano, agudo e hiriente. Un sonido que fue en aumento, que creció terrible y espantoso, imponderablemente helado e incisivo, proveniente de un abismo insondable, la suma de cientos de miles de lamentos infantiles que no eran exactamente humanos, que no se podía decir qué eran, salvo que todo cuanto produce calor en la tierra, salvo que cualquier conexión orientadora que te permite saber que hay lagos y tazas o muchachas en flor, se perdía sumiéndote en un horror insoportable. El lamento de mil almas infantiles arrojadas en la atroz soledad del hielo, de la negrura, de la nada. Un sonido que lo ocupó absolutamente todo con un sostenido grito de pavor inacabable, llenando hasta la última partícula de un ámbito definitivamente aterrado. Un sonido sin equivalente, sin final, sin final, sin final. El asesino sorprendido del pánico. La criada que se ocupaba de limpiar el polvo de la biblioteca los encontró a las 10 de la mañana. El rigor mortis acentuaba lo macabro de la escena. La señora permanecía con los ojos desorbitados por el horror, recostada sobre el respaldo del sillón. Su mano derecha reposaba en la tapa de la caja. El hombre estaba de rodillas, junto a ella, abrazado con desesperación a su cuerpo. Sus rostros, cuya piel había adquirido una siniestra tonalidad cenicienta, mostraban un atroz envejecimiento súbito. El cabello blanco de ambos aún permanecía erizado. Han escuchado ustedes El sonido del pánico, de José Luis Velasco, perteneciente a la histórica colección Biblioteca Universal de Misterio y Terror. Adaptación, locución, sonorización y edición, Rafa Casete. Thank you. una dramatización creada para... terror y nada más. Thank you.